allí en la esquina de Figueroa y Magallanes, justamente el chico que iba en la moto, y bueno, sufrió golpes importantes en ese accidente, un accidente ustedes recordarán seguramente, porque bueno, fue también muy muy espectacular, muy espectacular en términos de cómo se dio el choque, cómo terminó uno de los autos involucrados, el golpe que se dio este chico de apellido Chonchi, que bueno, fue atendido en el Hospital Santa Marina. Tenemos a Gabriela en comunicación porque bueno, quiere en principio charlar un poco del tema y también hablar de la atención hacia su hijo. ¿Cómo está, Gabriela? Buen día, bienvenida a la radio. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poco. Usted quería, en principio, agradecer por la atención que había recibido su hijo. Sí, quería agradecer a todos los médicos, a las enfermeras, personal de limpieza, porque más allá de la situación del hospital, a nivel profesional, excelente. Estuvieron pendientes, pues yo estuve toda la noche ahí con él, estuvieron pendientes y la verdad que muy buena atención, no solo para la familia, sino para mi hijo. Gabriela, ¿cómo está tu hijo después del accidente? Y está muy dolorido porque, bueno, tiene el brazo quebrado en tres partes. Bueno, en la parte de la boca tiene que verlo el cirujano plástico. Ahora la semana que viene lo dejaron venir a mi casa, pero bueno, está dolorido, imagínate. Está claro que se salvó por el tema de que llevaba el casco, ¿no? Llevaba el casco, sí. Sí, uh-huh. Sí, llevaba el casco. Uh-huh. Sí, se salvó por eso. Iba a trabajar él. Uh-huh. Este, porque, bueno, yo es la primera vez que estoy en los medios y que estoy leyendo algo. Bueno, estuvieron hablando cosas que en realidad no eran. Porque iba a trabajar, no iba a tanta velocidad, ¿viste? Ajá. Bueno. Estaba a tres cuadras del trabajo. Estaba a tres cuadras de llegar al trabajo. Sí. No es un chico que sale a bailar, no es un chico que toma alcohol, ni anda con las drogas, nada. Es un chico común. Tampoco es un chico, ¿viste? De esos que andan haciendo wheelies, picadas, ni nada de eso. Es muy, un chico muy tranquilo. Imagínate, es dirigente de los scouts, ¿viste? Se crió de esa forma, él tiene otros valores. Gabriela, ¿qué te dijeron los médicos sobre con relación a la fractura que tiene en el brazo, más allá de los estudios que hay que hacer? ¿Hay programada alguna operación o todavía hay que esperar los estudios que comentabas? Sí, la semana que viene ahora el lunes tiene una junta médica, y como es, y ahí el traumatólogo se van a fijar, pero seguramente va a ser una operación. Está bien, sí, perdón. No, termina, continúa. Y bueno, y ayer lo vio el cirujano plástico, porque tiene, bueno, toda la dentadura rota y, viste, tiene, no sé explicarte porque soy muy ignorante yo en esto. Viste, tiene toda la parte de la mandíbula. La mandíbula quebrada. Quebrada, exacto. Uh-huh. Y bueno, y por eso en la ecografía de la parte del cerebro saltaban como unas burbujitas, ¿viste? Que de aire, que a través de la fisura que había, que tenía, como es, se le habían subido el cerebro. Pero está bien todo. Le hicieron otra tomografía y está bien, gracias a Dios, por el casco. Claro. Lo que pasa que el casco, viste, es de esos, viste, que te protege la cabeza, pero no la parte, del rostro. La parte del rostro. Claro, claro. Es un casco abierto. Casco abierto. Claro, viste, de esos modernos que... Sí. Seguramente con reposo absoluto, ¿no? Por mucho tiempo. Reposo, por un buen tiempo. Reposo absoluto por un largo tiempo. Y bueno, y acá estamos toda la familia, mi mamá que es la mamá también de él, uh-huh. Y mi papá que también, o sea, estamos todos acá, y bueno, y rezándole a Dios para que todo salga bien. ¿Del conductor del automóvil tuvieron alguna novedad? ¿Se acercó a ver cómo estaba Roberto o algo? No, todavía no, porque imagínate que ayer recién estuvimos todo el tiempo en el hospital y no pensábamos en otra cosa, ¿viste? ¿Tiene el acompañamiento también del lugar donde trabaja Roberto? ¿También lo está acompañando ustedes, sí? Sí, porque la panadería es familiar. Ajá, ¿viste? Claro. Sí, por supuesto. Y, pero queríamos agradecer especialmente a la gente del hospital, todos, es muy humanos, ¿viste? Imagínate los ataques que teníamos nosotros, ¿viste? De nervios, de dolor. Claro. Y ellos nos dieron contención y bueno, me dejaban estar con él, ¿viste? Que no se puede, pero igual me dejaban a cada rato, una paciencia me tuvieron. Me echaron como 3 veces, pero igual yo me metí igual, ¿viste? Imagínate la desesperación. Y, sí, bueno, y nos trajeron en la ambulancia, todo a disposición nuestro. Y bueno, llegó después a lo último el cirujano plástico, que también lo va a tratar de arreglar todo lo que más pueda. Uh-huh. O sea, la dentadura, bueno, pero eso son cosas que se pueden arreglar, ¿viste? Exactamente. Una desgracia con suerte, ¿eh? Sí, la verdad que fue un milagro. Un milagro. Sí, un milagro de Dios. Gabriela, bueno, gracias por el contacto. Lo mejor para Roberto, que se mejore lo antes posible y de la mejor manera posible. Sí, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias a ustedes por contestarme rápido. Y también queremos agradecerle a los vecinos en especial que lo atendieron, que lo asistieron. Y la ambulancia llegó rápido. Uh-huh. Imagínate que él salió 2:45 de mi casa, de la casa de mi mamá, y el accidente, si no me equivoco, ocurrió al hospital, creo que llegó a las 14:08, según lo que dijo el policía cuando nos fue a tomar declaración. Claro. Así que quería destacar eso también, que la ambulancia llegó. Llegó en tiempo. Sí, llegó en tiempo. Y eso también es importante, ¿no? Para el momento de salvar vidas, que el sistema de emergencia funcione bien. Funcionó bien en este caso y como es, después también, como no, viste, estaba muy dolorido, mi hijo mide 2 metros, es grande, ¿viste? Uh-huh. Y como no sabíamos cómo bajarlo en mi casa, nos trajeron una ambulancia. Y nos, como es, me ayudaron a bajarlo, toda la buena predisposición. Y bueno, y ahora la semana que viene ya nos esperan todos para seguir tratándolo y tratando de curarlo, ¿viste? Bueno, Gabriela, lo mejor para ustedes, y que se ponga bien Roberto lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el contacto. Gracias otra vez. A la gente que lo asistió, Bien. Por favor. Bueno, ya voy a contactarme con ellos cuando sepa bien los nombres y agradecerles personalmente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Era bueno, Gabriela, la mamá de Roberto Chonchi, es el chico que protagonizó un violento accidente. Hace 2 días atrás, me parece que fue esto el miércoles. En hora de la tarde, eso de las 2:30 de la tarde. Figueroa y Magallanes. En la esquina de Figueroa y Magallanes chocó en su moto contra un automóvil. Roberto venía por Magallanes, el auto por Figueroa, se impactaron justo en la intersección. Sí. El auto terminó volcado y llevándose puesto un poste de alumbrado público. Y este chico en la moto se ve en un video. Sale volando por la violencia del impacto y bueno, como nos contaba la mamá, con lesiones importantes, agradeciendo la muy buena atención del Hospital Santa Marina, de toda la gente que labura ahí, que en ese sentido siempre le pone el pecho a las balas y hace muy bien su laburo, por suerte, ¿no? Y no en vano los cascos son cerrados, ¿no? Sí, por algo, es verdad, por algo son cerrados. Los cascos son cerrados, más allá que, como siempre, nos vamos modernizando, bueno, no significa que un casco abierto sea... Por más que sea moderno, sea más seguro. En este caso, lo dijo la madre, tenía los cascos de la actualidad, los cascos abiertos, y eso fue lo que hizo que su mandíbula se quiebre. La mandíbula quebrada y la dentadura. Bueno.